Pues esto yo creo que se da cuando salieron de la procesión. ¿No ves que antes tocaban un rato delante de la iglesia? O delante de alguna casa, por ejemplo, como enfrente de la iglesia, enfrente de la casa de Hilario o por ahí. Tocaban porque había baile de vermú. Después de misa, tocaban los músicos, los tamboriteros, vamos, en aquella, tocaban un rato antes de la comida, que se llamaba el baile de vermú. Y al día siguiente, el día del el segundo día, también. Porque mi padre, como andaba por todos los pueblos tocando, pues le conocía a todo el mundo. De aquella ribera, marchaban para la otra andando a tocar. De una fiesta para otra. Iban a comuniones, iban a las bodas, a las fiestas de los pueblos. Estos dos. Esos son conocidos en toda la provincia de León. Y tocaban. Ay, te voy a contar una cosa del Corpus de Cerezales. Un año yo empezaba a andar con mi marido. Y yo era muy joven, ¿eh? Yo tenía 14 años o 15. Y fue el Corpus de Cerezales. Y yo tenía una amiga aquí. Y me invitó a la. Yo la invité a la fiesta de Devesa, que era el San Miguel de mayo. Y luego ella me invitó al Corpus. Y vine al Corpus. Y aquel año contrataron a mi padre y a mi tío a tocar para la fiesta. Y yo empezaba a andar con el marido, ya te lo dije. Y vinieron las chicas de Devesa, las amigas mías. Y ya sabes, antiguamente, cuando se ponía el sol, tenías que ir para casa. Bueno, había una fiesta. Mira, había una fiesta. Toda la era llena. Porque antiguamente lo hacían en la fiesta, en la era la fiesta. Y ya cuando se estaba metiendo el sol, se baja mi padre del templete y me buscó y me dice: Oye, mira, mira dónde va el sol, ¿eh? Cuando se ponga, no te quiero ver aquí. Me echaba para casa. Dije: No, papá, no te preocupes, que marcho ahora mismo. Sí. ¡Ja! Cualquiera marchaba con el jaleo que había allí. Cuando dimos cuenta del tararí para casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya verás ahora. Claro, él nos atrapaba porque como iba en una yegua para traer las cosas, porque él era el que tocaba el tambor y el bombo y eso, y teníamos siempre una caballería buena, ¿eh? Para llevar las cosas. Cuando vamos ahí un poco más para allá del puente, sentimos la caballería, toca, toca, toca, toca, toca. Y yo iba con el marido, con el novio. Y él se escondió detrás de una sebe, porque ese camino antes era estrechito y había sebes por las dos. Por los dos lados. Cuando íbamos, y no iba sola con él, ¿eh? Que iban otras dos amigas de Devesa, una la madre es de aquí. Y, ay, amigo, cuando llegó a nosotros, así que te mandé ir para casa y no me obedeciste, ¿eh? En casa te espero. Claro, la yegua corría mucho más que yo. Cuando llegué a casa, no me tocó, ¿eh? No me dio ni un tortazo ni nada. Ahora, me sentó donde fuera y me dijo: Bueno, para ti, y fíjate que era en junio, ¿eh? Para ti este verano se acabaron las fiestas. No vas a volver a ni una. Y así me castigó. En todo el verano no me dejó más ir a ninguna fiesta. Pero no me tocó nunca, ¿eh? Nunca. Y mira que. Y en la vida le vi borracho, ¿eh? En la vida, ¿eh? Y mira que iba a fiestas y venía de las bodas, sobre todo de las bodas, traía los bolsos llenos de confites y caramelos y todo. Pues tenía, a la hora que llegara, si llegaba a las 3 de la mañana o a las 2 o a la hora que llegara, iba a la habitación, a las habitaciones nuestras y encima de la mesita, allí te dejaba el puñado de caramelos para cuando te levantaras que los vieras.